Seguimos en esta transmisión especial de la de medios comunitarios alternativos y populares. Me acaban de decir los compañeros que están en la parte técnica que, bueno, está saliendo perfectamente al aire por la 102.5 aquí en el barrio, por Canal 4 de aire aquí en el barrio. Los compañeros de Radio La Negra del Bolsón también están retransmitiendo desde allí, desde el sur de la Patagonia, todo lo que estamos haciendo acá en este momento. Pero la dejamos para después, ¿verdad, Diego? Así es, porque está Rosaura, amigos y familiares de Luciano Arruda, para presentar esta primera mesa muy concurrida en esta jornada de lucha y reflexión. ¿Ahí anda? Sí. Bueno, en realidad esta charla, la idea de invitar a estos compañeros era que pudieran contar sus historias, cómo han vivido la represión de ayer, sobre todo en los años de dictadura, y cómo continúan hoy su lucha. Así que por eso invitamos a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Cristina Guerra, una compañera ex detenida de Mansión Seré, invitamos a Nilda Eloy, compañera de Julio López, Alejandrina Barri, hija de desaparecidos, y a los hijos de Silvia Supo, una testigo clave en los juicios a los genocidas. Así que bueno, les damos la palabra a ellos. Empezamos por la izquierda. Muy bien. Para están... ser coherentes. Y Marina... como acá había un problema, no, empieza vos, empiezo yo, no, yo no quiero. Bueno, así que, así, tipo orden, allí. Marina y Andrés son del espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo, y bien vale repasar un poco la causa del asesinato de Silvia y por qué lo entienden como un crimen político. Bien, Silvia Supo fue asesinada el 29 de marzo de 2010 en Rafaela, provincia de Santa Fe. Rafaela es una ciudad al oeste de la provincia de Santa Fe, una población de 120.000. Ponete el micrófono. Hola. Ahí. De 120.000 habitantes aproximadamente, que cuenta aproximadamente con 18 y 20 muertos y desaparecidos durante la última dictadura militar, donde la policía de Rafaela, en complicidad con la policía de Santa Fe y la policía federal, durante los años de terror, secuestró, torturó y cometió todos los delitos de lesa humanidad que conocemos. Y Silvia fue una de esas víctimas. Hola, fue una de esas víctimas, como decía. Ella fue secuestrada cuando tenía tan solo 17 años de edad, y también fue secuestrado su novio, que es Reinaldo Atemer, que actualmente continúa desaparecido. Y el mismo juez que tiene actualmente la causa en la Justicia Federal de Silvia Supo es el que también tiene a su cargo la causa que investiga la desaparición de Reinaldo Atemer. Silvia fue asesinada brutalmente el 29 de marzo de 2010 por 9 puñaladas en su local comercial, que está en una zona céntrica de la ciudad, a las 9 de la mañana. Nadie los vio entrar, nadie los vio salir, y la policía no encontró huellas. No se sabe cómo dio con estos dos imputados, que casualmente son dos lavacoches, dos trapitos que se autoimplican sin ningún tipo de prueba que demuestre que han estado en el lugar. Ni siquiera su ropa manchada está con sangre, la que dicen haber usado. Las armas no coinciden con lo que se ha encontrado en la autopsia del cuerpo de Silvia, con lo que dio el peritaje en el lugar. La policía ocultó pruebas, citó a gente a declarar ilegalmente, detuvo a gente ilegalmente, y otra serie de irregularidades a la que lamentablemente se acostumbra a huir del accionar policial, lo cual fue denunciado por el Espacio Verde de Justicia en Asuntos Internos, y todavía no hemos tenido respuestas. Ningún policía fue llamado a declarar ni apercibido por eso. Por eso nosotros vemos un montón de puntos en común con la causa de Luciano y decidimos venir a apoyar hoy en día esta toma, que para nosotros es un hecho político de dimensiones extraordinarias, porque resimboliza un espacio de tortura para instalar la memoria y decir basta a la impunidad. Bueno, le voy a dar un poco la palabra a mi hermano Andrés. Bueno, yo creo que más o menos acerca de la causa y de las irregularidades, mi hermana fue bastante clara. A mí me gustaría agregar que, volver a insistir en las coincidencias que hay con la causa de Luciano, ¿no? Nosotros vemos como principales coincidencias la impunidad, la intervención de la policía, la falta de investigación de la justicia o la complicidad de la justicia, la intervención o la invisibilización por parte de los medios de comunicación, el intento de estos medios de comunicación por criminalizar la pobreza. Por otro lado, también la total, digamos, invisibilización, pero también la apatía del poder político que no habla de estos temas, que no los trata, que no se hace cargo. Y por otro lado, bueno, creemos que el hecho de por qué hoy Silvia y Luciano y otros compañeros no están presentes es porque básicamente se animaron a decirle que no, se animaron a decirle que no a la policía, a un sistema que excluye, a un sistema que se basa en la impunidad y en la explotación de miles de personas. Sí, Marina y Andrés, decía, del espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo. La idea es ir presentando a todo el panel, luego ir intercambiando algunas cuestiones entre todos los que están aquí presentes. Y presentamos a Alejandrina Barry, hija de Susana Mata y Juan Alejandro Barry, asesinados en diciembre del 77, desaparecidos hasta el día de hoy. Alejandrina es creyente también en la causa contra Editorial Atlántida por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio. Alejandrina, bienvenida a esta mesa. Y en principio que también nos cuentes por qué te conmueve una causa como la de Luciano, es decir, por qué estás presente hoy acá. Sí, yo un poco, bueno, en principio saludar a todos los presentes. La causa de Luciano nos conmueve a todos, digo, todos los que hemos luchado hace años contra la impunidad y la represión. Creo yo, porque tiene que ver con una continuidad de una política de Estado, digo, que se ha mantenido en relación a sus fuerzas represivas, que lejos de estar impunes, que lejos de estar encarceladas, etcétera, digo, muchas de ellas siguen en funciones, siguen llevando adelante, digo, la represión más brutal, centralmente sobre los jóvenes y los sectores populares. Yo creo que no es casualidad que todos los que estamos acá fuimos familiares, hijos de compañeros detenidos, desaparecidos, sobrevivientes como Nilda, justamente porque vemos esta continuidad y esta continuidad también en la pelea que se ha dado de un primer momento en forma independiente, ¿no? Que yo creo que 35 años de lucha contra la impunidad de los genocidas y que no nos hayan podido vencer, que hoy siga siendo una bandera de lucha por la cual vamos a seguir peleando, tiene que ver justamente con que hubo miles de familiares, de sobrevivientes, de organismos de derechos humanos independientes, que con su lucha y su organización, digo, lograron imponer que en la Argentina no se cerrara la reconciliación nacional, no se cerrara, no se impusiera el olvido, no se impusiera el silencio y no se impusiera la impunidad. Si ustedes piensan incluso en cómo son llevados adelante hoy los juicios a los genocidas, son solo llevados adelante, digo, las únicas pruebas que se han presentado por lo cual podemos encarcelar algunos genocidas son justamente por las pruebas que fueron presentadas por los sobrevivientes, por los familiares, por los hijos, nada que haya abortado el Estado. Como decían los compañeros, digo, al revés, digo, el Estado en sus distintas variantes, con sus distintos gobiernos, digo, ha mantenido una política de impunidad, de secreto, y de apoyo a estas mismas fuerzas represivas, ¿no? La causa de Luciano a mí me tocó de cerca. Yo, bueno, vivo acá en La Matanza desde el primer momento. Nos acercamos, digo, fuimos parte de lo que fue la organización de la coordinadora, donde una gran cantidad de organizaciones empezamos la lucha por Luciano, que no fue una lucha fácil, durante 3 años, ¿no? Hoy se cumplen 3 años que nos arrancaron a Luciano y uno tendría que decir, ¿no? Los grandes delitos que cometió Luciano, los graves delitos para este sistema y para los que gerencian este sistema basado en la crueldad, en la miseria y en el asesinato de miles de jóvenes, de trabajadores y de sectores populares, fueron 4, pensaba yo, ¿no? Una es ser joven, otra haber sido pobre, otra haber vivido en uno de los municipios más pobres del Gran Buenos Aires, y otra es haber osado decirle que no a la temible policía bonaerense de que él no iba a robar para ellos. Decirle que no como miles de jóvenes que capaz no le pueden decir porque corre peligro su vida. Entonces yo creo que justamente digo, lo que pasó con Luciano, digo, esa expresión de una situación como marca esta jornada, ¿no? Digo, que es por Luciano y los más de 1.400 jóvenes que fueron asesinados en los últimos 8 años durante este gobierno, que son todos jóvenes de los sectores populares, donde incluso tenemos que sumar recientemente 3 compañeros del Frente Popular, Darío Santillán, que terriblemente fueron asesinados por unas barras ligadas a la policía, donde los medios de comunicación nuevamente han ocultado este caso, pero que se suma a esta pelea que tenemos por delante por justicia por todos estos jóvenes, ¿no? Yo creo que yo quería rescatar sobre todo, hoy estamos celebrando por un lado el cierre del destacamento, ¿no?, de Loma del Mirador, y yo quiero dejar en claro algo que decía Vanessa, que fue gracias a la valentía, a la unidad, a la organización, que pudo lograrse cerrar este destacamento, ¿no?, que pudo lograrse que la causa de Luciano se convirtiera en una causa nacional. Y como decía antes, hubo muchos obstáculos que vencer. De los medios de comunicación, el silencio del poder político, tanto nacional como provincial y también el municipal, sin que esta lucha se hubiera llevado adelante en forma independiente, Luciano hubiera desaparecido nuevamente también de los medios, como quisieron hacer con nuestro compañero Julio López, que también dejó de estar en todo discurso gubernamental expresando una clara política del gobierno nacional y del conjunto del poder político de un encubrimiento, de una impunidad enorme. Y yo creo que esto tiene que ver justamente porque lo que no pueden permitirse es que salgan a la luz estos casos, porque a contramano, después de lo que pasó con Luciano, lo que pasó con Julio López y lo que pasa con estos jóvenes, que toda la política gubernamental durante todos estos últimos años ha sido un incremento mayor en la represión, no solo a las luchas sociales, durante un año hemos tenido 14 muertos, que la mayoría de ellos están impunes, sino un salto enorme en la militarización, en lo que es llamado para ellos el operativo Centinela, donde inundaron nuestros barrios, los barrios humildes, lo que ellos llaman, bien desde su concepción de clase, las zonas calientes, que es donde están los pobres, como La Matanza y como muchos otros lugares de la capital federal, porque los ven como una amenaza, y nos han inundado de toda fuerza de ocupación, la gendarmería, que dicho sea de paso es una fuerza que está impune desde la dictadura, porque no tenemos a un solo gendarme preso, y era una fuerza, que todo el mundo tendría que saber, pero que cumplía un rol en la frontera justamente para impedir que los militantes pudieran escapar de los milicos genocidas, que ayudaban en los centros clandestinos de detención. La misma policía bonaerense, como hemos denunciado, Nilda lo sabe mucho mejor, más de 9.026 policías que vienen de la época de la dictadura, la prefectura, las distintas fuerzas de seguridad, incluidas, por ejemplo, en La Matanza, por si faltara poco, la policía municipal. Una verdadera fuerza de ocupación, que durante todos estos años constitucionales, el rol que habían cumplido las Fuerzas Armadas durante la dictadura, lo vinieron a ocupar estas fuerzas, tanto en la represión, a los sectores que salían a manifestarse por sus derechos, como la represión social, justamente para condenar y mantener en la pobreza, en la marginación, en la desocupación a miles y miles de jóvenes que, más allá de lo que hablen, de los grandes índices económicos, de lo que ha crecido este país, esos se siguen manteniendo y se siguen profundizando, y nosotros lo vemos día a día, por lo menos los que vivimos en La Matanza, sabemos que la realidad de miles y miles de jóvenes no es una realidad de un futuro que haya cambiado, sino de un futuro que al revés los condena cada vez más a una situación de miseria, y que si se rebelan contra eso están las fuerzas policiales justamente para impedirlos, para asesinarlos, para reprimirlos o para hacer lo que pasó con Luciano. Yo particularmente lo que quería plantear es que creo que esta pelea que nosotros hemos emprendido, es una pelea que tenemos que continuar con todas nuestras fuerzas, como decía, independiente del Estado, de todo poder político. A mí me resultaron realmente muy cínicas las palabras del intendente Espinosa cuando vino a la inauguración del destacamento, intentando apropiarse una lucha de la cual él está en la vereda opuesta, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que fue el mismo Espinosa el que abrió este destacamento, que como decía Vane, a pocas cuadras del lugar abrieron otro, más grande, con una garita, que durante todos estos años que hemos venido reclamando justicia por Luciano, lo que se avanzó es una mayor militarización, que reivindicó que Scioli haya podido, haya sido el que cerró este destacamento, cuando es el responsable de que los policías que desaparecieron a Luciano estén libres y en funciones. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que justamente llegar a miles es para plantearles justamente que esta pelea, solo va a depender de nosotros. Es una pelea que así como 35 años atrás no nos pudieron derrotar y seguimos peleando por cárcel para todos los genocidas porque no nos van a contentar con 200 genocidas solamente condenados, sino que vamos a ir por todos, vamos a ir también por todos los asesinos de Luciano y de todos los jóvenes asesinados por el gatillo fácil. Y yo creo, esto es una reflexión personal, yo milito en el CEPROD y soy militante del PTS desde mi adolescencia, desde que supe mi historia personal, la lucha revolucionaria de mis viejos, que la verdadera justicia y venganza para los 30.000 desaparecidos, para todos los jóvenes asesinados por este sistema capitalista, va a ser justamente cuando podamos derrotar este sistema que el único fin que tiene es la opresión, la miseria, la represión y el asesinato de miles y miles de personas solamente para satisfacer las ganancias y el lucro de algunos pocos. Este sistema que está basado en un horror y una crueldad enorme y que la verdadera justicia para todos nuestros compañeros, yo creo que la vamos a lograr realmente cuando terminemos definitivamente con este sistema y podamos construir una sociedad totalmente distinta donde justamente los jóvenes sean los que tengan el futuro, los trabajadores, y no unos pocos a costa de la miseria y la represión cada vez más brutal que se cierne sobre nosotros. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos a Alejandrina Barri, hija de Susana Mata y Juan Alejandro Barri. Nilda Eloy, aquí a mi izquierda, otra compañera luchadora, ella fue secuestrada en el año 76, pasó por distintos centros clandestinos, fue querellante junto con Julio López en el 2006 en el juicio contra el represor Miguel Echecolás, así que bueno, le agradecemos la presencia y le dejamos el micrófono. Bueno, primero dar las gracias a Vane y a toda la organización, el grupo de familiares y amigos por esto, por permitirnos estar acá, por permitirnos hablar, por haber logrado todo lo que han logrado y porque a pesar de estos 30 y pico de grados que hace que se siente como si fueran 50, los tenemos a ustedes aquí para compartir. Y anoche, yo en la reunión de, yo integro la asociación de detenidos desaparecidos y charlábamos sobre, bueno, qué veníamos a decir, cómo. Y surgieron un montón de cosas, pero cuando uno está acá, y acá en este lugar, y lo ve, y ve la casa de al lado, con ese cartelito, que me parece que está perfecto, Mírenlo, esos cartelitos blancos con la figura de alguien de seguridad. Está bien, cuando uno pone un alarma, un cartel de alarma, supongamos, guarda el perro, pone la figura de un perro. Y cuando está pidiendo seguridad, ¿guarda con qué? Y guarda con el personal de seguridad, justamente. Justamente. Es una... Cuando nosotros nos acercamos al caso de Luciano, los pocos días, creo que la primera que nos llamó fue Alejandrina. Ya hacía 2 años que Jorge Julio López estaba desaparecido. Hacía 2 años que veníamos reclamando por la aparición con vida de Jorge Julio López, por el juicio y castigo a sus desaparecedores. Hacía 2 años que nos habían enviado un mensaje muy claro en el primer juicio, después de la reapertura de las causas que se llevó a cabo en ese país, en el primer juicio en el cual pedimos lo que como asociación creemos que corresponde. Es decir, pedimos que se lo juzgue, aunque en este caso era un solo tipo, por genocidio. Pagamos muy caro el habernos atrevido a plantear genocidio. Y lo seguimos planteando y lo seguimos pagando. Cuando en este país alguien ha intentado dar una respuesta distinta, mostrar un camino distinto, ya sea desde lo colectivo o desde lo individual, las formas de disciplinamiento social siempre han funcionado. Y una de esas ha sido, en la cual tienen una amplísima experiencia nuestras fuerzas represivas, el terror, el miedo. Cuando desapareció Julio, nos intentaron infundir terror. Se hablaron muchas cosas. Se dijeron de los miles de testigos que estaban aterrados. Hubo una ola de amenazas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Cuando Luciano dijo que no, usaron el mismo mecanismo. Porque Luciano no era solo Luciano. ¿O ustedes, alguien puede suponer que la Cana intentaba exclusivamente que Luciano labure para ellos? No. Era una práctica común. Una práctica común con los chicos de esta zona. Práctica que no es exclusiva de esta zona. Pero a esa práctica, Luciano dijo que no. Y usaron a Luciano para infundir terror. ¿Qué hubiera pasado si, tal como podemos escuchar en tantísimos discursos oficiales, donde no vamos a escuchar, como decía Alejandrina, hablar de Jorge Julio López o hablar de Luciano Rúa o hablar de tantísimos pibes, pero sí se habla de el gobierno de los derechos humanos, de la búsqueda de la justicia, de cómo se está cambiando la historia. ¿Qué hubiera pasado si en este gobierno de los derechos humanos, cuando en diciembre del 2006 surgió ese listado de más de 9.000 policías de la bonaerense que provienen, que todavía están en actividad a diciembre del 2006, que provienen de la dictadura, y más específicos, para no ser exagerados, de los 3.124 que por sus legajos actuaron en centros clandestinos de detención reconocidos. ¿Qué hubiera pasado si en esto de el gobierno de los derechos humanos, y acá hablo no solamente del gobierno nacional, sino también de los provinciales, si hubiera hecho con ellos lo que hubiera correspondido? Es decir, estos sujetos, 3.000 y pico, llevaron adelante el genocidio, llevaron adelante el funcionamiento de los centros clandestinos de detención. Las causas, señores, están abiertas. Lo único que tenían que hacer era exonerarlos y pasarlos a 5 cuadras de la jefatura de policía al juzgado federal. Ahí se podría haber dado un ejemplo de cómo utilizar el miedo de manera inversa. ¿O ustedes piensan que muchos de estos canas no lo pensarían dos veces antes de reventar a palos a un pibe, antes de levantarlo, antes de picanearlo, si tuviera alguna duda de que no es impune? Lo hacen y lo sostienen porque se saben impunes. Y se saben impunes porque, como mínimo, sin hablar de lo que es la impunidad, de lo que ha sido el funcionamiento de los campos, de que se juzga nada más que un grupito, una cadena de mandos, que sobre 600 centros clandestinos que funcionaron en el país hay nada más que 200 condenados, o sea, a ver, ni siquiera un condenado por centro clandestino de detención, que hay 1.000 procesados, o sea, uno y un cachitito, sin hablar de los 30 y pico de años de impunidad, tomando nada más que estos últimos 5 años. Tomando estos 5 años. No solo tenemos a Julio, que lamentablemente no fue el primero, y mucho más lamentable no fue el último. Tenemos 5 años, podríamos decir, de poesía, porque nos han hecho el verso todos los días. Nos hicieron el verso en el caso de Luciano, como igual con el de Jorge, con que sí hay una causa judicial por averiguación de paradero. Eso no significa ni siquiera un delito. Eso significa que alguien se perdió. Y ni Jorge ni Luciano están perdidos. Eso significa que no hay voluntad ninguna de realmente juzgar, de realmente terminar, aunque sea un poquitito, con la impunidad. Bueno, es lógico, ¿no? Necesitan fuerzas de seguridad impunes. ¿Por qué? Porque en estos 5 años tampoco se ha logrado cambiar la realidad de miles y miles de pibes. Tampoco se ha buscado otro mecanismo más que el represivo, solucionar la vida de estos chicos, que algunos tienen casa, otros viven en la calle. Yo vivo en la ciudad de La Plata y ustedes no tienen ni idea la cantidad de pibes desde muy chiquitos que están en absoluta situación de calle. La respuesta no es un cambio social, no es un cambio en las condiciones económicas, sino la respuesta es represión. Y para llevarla a cabo necesitan fuerzas de seguridad absolutamente impunes, a las cuales no solamente de hecho se les demuestra que pueden seguir actuando impunemente, sino que se les va dando cada vez más un marco legal para hacerlo. Porque aunque nos hagan el verso de que las leyes, esta ampliación de las leyes antiterroristas, no van contra nuestros derechos civiles, por favor, ¿alguien lo puede creer? Cuando claramente expresan que se pueden aplicar en el caso de que alguien reclame un cambio en una decisión del Estado. Y nosotros cuando estamos en la calle siempre estamos reclamando algo, más vale. Y si nos movilizamos es porque tenemos un reclamo, y ese reclamo siempre va a ser para un cambio, o porque no queremos esto, o porque sí queremos aquello. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Nos van a permitir movilizarnos que en el fondo de la casa de alguno, nada más? Y después, si no, somos terroristas. Nosotros somos los terroristas. Yo creo que, bueno, yo y muchos somos, y eso por ahí Lolita me lo he escuchado decir otras veces, felizmente subversivos. Porque en el pleno contenido de esa palabra, mientras tengamos cosas del orden establecido que haya que cambiar, eso es lo que vamos a intentar subvertir. Por eso somos felizmente subversivos. Pero el ser oposición, el ser subversivo con este contenido, siempre ha sido algo molesto. Cuando no hay interés de quien podría hacerlo, de cambiar las situaciones dadas, y lo que se busca es exclusivamente una salida represiva. En ese marco, por ahí anda la mamá de uno de los chicos de Río Negro, o de los chicos que día a día desaparecen o mueren en la provincia de Buenos Aires, o en Capital, o en Santa Fe, o a lo largo y ancho de este país. Y no termina ahí. Por un lado son los ejemplos usando los pibes, y por otro lado, en esto que podemos hablar de la criminalización de la protesta social, que incluye a la criminalización de la pobreza, tenemos miles, no uno o dos, más de 3.000 contabilizados con nombre, apellido y todo, y 5.000 de acuerdo a lo que son los datos que van llegando de las organizaciones, compañeros que están procesados y o detenidos por el simple hecho de reclamar. derecho que tenemos y derecho por el cual tenemos que seguir luchando para poder ejercerlo. Yo escuchaba lo que decía Vane o lo que decía Alejandrina recién con respecto a Espinosa y al destacamento. Y él no cerró un destacamento. Él lo mudó simplemente. Como que se muda de un lugar a otro. Entonces, esto no solamente tiene que continuar esta recuperación del lugar, sino apoyar la investigación, apoyar para que la desaparición de Luciano se reconozca como lo que es, un delito que es federal. Luciano debería tener una causa en la cual se investigue su caso en un juzgado federal y por desaparición forzada de personas, porque fue cometida por el Estado provincial. No se necesitan más pruebas de las que hay. Cada minuto que la causa de Luciano siga como averiguación de paradero es un minuto que nosotros perdemos, compañeros. Hay que lograr que el caso de Luciano Arruga se reconozca como lo que es y que los culpables sean exonerados de la policía bonaerense y estén donde deben estar, en la cárcel, no laburando en una comisaría. Gracias. La palabra de Nilda Eloy, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, en esta primera charla de la transmisión especial a 3 años de la desaparición de Luciano Arruga. Derechos Humanos ayer, hoy y siempre. Hemos escuchado también a Marina y a Andrés del espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo y a Alejandrina Barry. En un rato vamos a escuchar a María Cristina Guerra, que estuvo detenida en el centro clandestino de detención Mansión Seré en febrero de 1978. Y para cerrar esta mesa, esta primera mesa de esta transmisión, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía. Salí a la calle con mucha confusión, mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. Se paraliza y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Se paraliza y ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Contra toda la ciudad. Y el parlamento, la carnicería. Y en cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera. Y mis ojos que brillaban de alegría. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. We'll be right back. nomás, la gente seguía dormida. Era un sueño nomás, la gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila. A 3 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada cultural y de lucha por los derechos de todos los jóvenes asesinados por la policía. Aparición con vida ya de Luciano Arruga. Necesitamos que nos acompañes. 28 de enero desde las 13 horas, Avenida San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Más información en lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com. Seguimos en esta transmisión de la de los medios comunitarios alternativos y populares que está saliendo en vivo en todo el barrio por la 102.5 radio, de la cual nos hemos apropiado para que el barrio pueda escuchar lo que está pasando aquí. Igual que por Canal 4 de Aire, también del cual nos hemos apropiado para hacer esta transmisión. Hay compañeros de distintos medios. Hay Norita me preguntaba por un medio comunitario que es de su barrio, El Tránsito, que estamos participando. También compañeros de La Tribu que están aquí con nosotros. Todos los medios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos también. Y estamos siendo replicados por internet por diferentes medios. Vamos a convocar después de este pequeño tema musical a todos los que vemos desde acá que están siendo ganados por el calor, entonces están ocupando la vereda de la sombra, a pesar de que hay una media sombra aquí en el medio. Estamos en esta mesa Derechos Humanos Ayer, Hoy y Siempre, y bueno, aquí refrescándonos un poco con hielo y con agua. No importa, esto es así, esto es televisión en vivo, radio en vivo. Vamos a darle ahora la palabra a María Cristina Guerra. Ella estuvo detenida en el Centro Clandestino de Detención Mansión Seré entre enero y febrero del 78. Ella es miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Asociación Seré, de la zona oeste. En ese momento era enfermera. Y bueno, vamos a darle la palabra a ella para continuar con esa. ¿Cómo te acordás de mi vida? Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme a participar en esta mesa. Poco queda para decir después de lo que hablaron Alejandrina y la compañera Nilda Eloy. Yo siento que la convocatoria Los Derechos Humanos de Ayer, de Hoy y del Futuro, de Siempre, solo corre por quienes creemos que hay que cambiar un sistema que es en sí mismo el productor de la falta de los derechos humanos realmente. En una época me engañé pensando que porque declaraba, porque era querellante, porque metimos 10 o 12 imputados en las causas que se van a sustanciar ahora próximamente por el circuito represivo de la subzona 16, con eso bastaba. A través del tiempo me fui dando cuenta de que no solamente los milicos fueron, o sea, si en realidad fueron los que nos hicieron las cosas, pero que hay un poder que es mucho más grande, que es el económico, y que ese poder económico también tiene sus responsabilidades. Sobre eso también hay que empezar a atacar. Sobre eso también hay que empezar a trabajar. Y bueno, mi concepto es que sí, hemos cambiado muchas cosas, pero las cambiamos nosotros. Las cambiaron primero las madres que salieron a la calle a buscar a sus hijos, las cambiaron los familiares, los hermanos, los sobrevivientes, aquellos que peleamos primero para conseguir un juicio, porque estábamos con el indulto y las leyes de obediencia de vida y punto final. Y yo me preguntaba, porque se habla tanto de este tema, ¿quiénes eran los que habían logrado que se anularan las leyes de obediencia debida y punto final. Y yo sigo sosteniendo que fue la lucha popular la que logró que las leyes de obediencia debida de punto final hoy no existan. O sea, no hay nada que te den en este sistema si no lo peleas. No hay nada que te regale el capitalismo. El capitalismo es un sistema de explotación. Y por supuestamente bien que estés, si te puedas comprar un coche, seguimos estando en el sistema capitalista. Y acá, para que el sistema capitalista funcione, tanto en la Argentina como a nivel internacional, y tenemos ejemplos muy cercanos, el tema del petróleo en Libia, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Medio Oriente, y lo que va a seguir pasando, y lo que tienen para lo que es la patria grande, que es Latinoamérica, están en contra de Chávez, o sea, digamos, que cuando hablamos de genocidio en la Argentina, lo que tenemos que plantear primero es que el sistema capitalista es genocida en sí mismo, es el que produce genocidios constantemente. Y yo me preguntaba, cuando pasó lo del 19 y 20 de diciembre, los compañeros caídos, Costequi Santillán, Julio López, Luciano Arruga y tantos otros que a lo mejor no tenemos ni siquiera los nombres y siguen desapareciendo. Y es una metodología que está implementada. ¿Y cuántos desaparecieron antes del genocidio del 76? Entonces acá, ¿cuál es el camino? Me parece que el camino es sí seguir pidiendo, exigiendo, peleando, pero me parece que lo fundamental es que lograr lo que logró este grupo de gente que está acá. Yo cada vez que la escucho a Vanessa por televisión, como la escuché el otro día, como la escuché recién acá, la verdad es que se me llenan los ojos de lágrimas. Ustedes no tienen ni idea del sentimiento profundo que tengo yo, aunque a veces por cuestiones de salud no he podido participar en las movilizaciones que ustedes hacían, pero el sentimiento profundo que tengo yo con respecto a todo lo que se ha hecho acá. Acá se ha conseguido que se mueva un pueblo para buscar a Luciano. Se han conseguido, como decía Nilda, a lo mejor poco, el traslado de un destacamento a otro lugar. Y es poco, pero sirvió para que se unan, pero sirvió para que hoy estemos acá, sirvió para que podamos seguir luchando, porque la lucha continúa. La única lucha que se pierde es la que se abandona, compañeros. Entonces seguiremos luchando por Luciana Arruga, por todos los compañeros caídos en democracia, por los 30.000 desaparecidos, hasta lograr la victoria final. Y esto hecho con amor y con alegría. Y como dice la Biblia, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. O sea que me parece que eso es lo fundamental. Y gracias por permitirme hablar, porque creo que mucho más no puedo decir, porque ya está todo dicho. Escuchábamos a María Cristina Guerra, que estuvo detenida en el centro clandestino Mansión Seré entre el 25 de enero y el 11 de febrero de 1978. A 3 años de la desaparición de Luciano Arruga, esta primera mesa titulada Derechos Humanos Ayer, Hoy y Siempre termina con la palabra de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola, buenas tardes a todos y todas. Y yo, bueno, también doy las gracias por esta invitación y me siento también muy conmovida porque yo pienso que pese a que se ha logrado desarmar este edificio, esta comisaría o regional, a través del esfuerzo de los familiares, de los amigos, de los vecinos. Esto había sido pedido por los vecinos para proteger al barrio. Lo que sí yo creo que el barrio habrá entendido ya bien claro cuál era la protección que brindaron desde acá. En el primer momento nadie querría haberlo sabido, pero vimos cómo es esta situación que se dio. Y ahora yo también estoy de acuerdo que acá se ha dicho en que la lucha tiene que seguir, porque Luciano tiene que aparecer. Y los que fueron disueltos de este centro de tortura están trabajando en otras comisarías, en otras reparticiones, y eso es para hacer después la continuidad. Porque nosotros vemos que cuando fuimos pidiendo por años y años las madres, los organismos, la apertura de los archivos, no fue la apertura de los archivos solamente para saber qué había pasado con nuestros hijos, con nuestras hijas. No es solamente eso. Es que adentro de los archivos están los nombres de los que actuaron y siguen actuando cada tanto en otros hechos, como el de Julio, como el de Luciano, como muchos casos, con lo de Silvia Supo, que todavía no se puede encontrar quién la asesinó, pero seguramente el nombre del autor o los autores están adentro de los archivos, porque el comisario y los que actuaron acá en esta regional actuaron en la época de la dictadura. Los mismos que abandonaron malherido a la muerte a Sebastián Bordón en Mendoza eran policías que habían actuado durante la dictadura cívico-militar, como lo de Julio López. Lo de Julio López seguramente que serán muchos de los que ya habían participado anteriormente del secuestro de Julio López. Entonces, nosotros lo que queremos es que no baste con que ahora este local se les dé para que sea un espacio para los derechos humanos. Queremos entre todos comprometernos a seguir buscando la manera, primero que se sepa qué pasó con Luciano, porque yo les digo algo, ¿no? En el caso de Gustavo, pasaron, ya van a cumplirse 35 años. Todos los días yo quiero saber qué pasó con Gustavo. Todos los días. Ningún día me conformo. Vamos avanzando en algunos caminos hacia la justicia, estos caminos que tenemos que ir empujando. Todos los días quiero saber qué pasó con Gustavo y con los 30.000 y con cada uno. Pero yo a título personal lo digo también. No hay día en que yo me haya resignado a que no voy a saber qué pasó con Gustavo, por qué manos pasó, dónde está su cuerpito. Quiero seguir buscando. Y con esto vine hoy, con este énfasis, vine hoy por el caso de Luciano. Porque como la familia, yo también quiero saber dónde está Luciano, qué pasó, ¿no? Y quiero que los responsables salgan a la luz, que no queden impunes, porque eso es lo que queremos. Cuando a veces pasaron los años y a veces dicen, bueno, pero ustedes tuvieron justicia. Justicia, tuvimos así de justicia, la vamos empujando. Hay condenas que humillan a este pueblo, que humillan a la humanidad. Hay condenas que nos dan vergüenza hasta el día de hoy. Y tenemos que agradecer todavía que somos uno de los países, el único seguramente de acá, al menos de América del Sur, que pudimos hacer este camino para la justicia y que tenemos que seguir. Y que si bien tuvimos algunos fallos, como el último de la ESMA, que fue una lucha y que ese día fue una agonía hasta que dieron la sentencia, porque cuando los propios jueces pidieron unas horas más, era que la sentencia iba a ser vergonzante, quizás. Entonces, esa agonía que pasamos hasta que saliera la sentencia. Y los propios jueces después comentaron, con nosotros, que las fotos que habían visto ellos de los detenidos desaparecidos, esas fotos donde interpelaban, y ahora qué, ahora qué sigue, esas fotos de Broski y esas otras fotos de que pasaron por las manos de los jueces, ¿qué menos tienen que dar esas condenas? Y además no pueden dar absoluciones o condenas leves, no pueden, porque estos jueces ante sus hijos nunca van a poder transitar tranquilos. Una desaparición es algo terrible, es terrible. Cuando pensás que no lo vas a volver a ver, que de ese hijo, de esa hija, ni siquiera te despediste, que se fue del lado tuyo con un programa de vida, con una ilusión, hacer sus actividades, y que vos no lo vas a volver a ver. A uno pasan los años y no le cabe adentro de su cabeza, adentro de su corazón. Por eso, en el caso de ahora que nos llama este día de Luciano y que la familia no para un día de buscarlo, tenemos que apoyar. Y además, hay que hacer otra cosa acá en la Argentina. De una vez por todas, se tiene que formalizar seriamente un grupo que busque en el mismo momento que una familia va a denunciar una desaparición. En el mismo momento tienen que ponerse todas las fuerzas necesarias para encontrarlo. Porque la frase esa tan desafortunada que escuchamos el día de Julio López, cuando un ministro dice, se habrá ido a la casa de la tía. Qué desafortunada esa frase, porque no se borra más esa infamia de decir eso. Y ponele que se hubiera ido a la casa de la tía, que lo busquen y que digan, bueno, sí, efectivamente, la persona no estaba desaparecida, estaba en otro lugar o en la casa de un amigo. No hay excusa para decir que se fue y que ya va a volver. Me contaron, creo que hoy me van a decir ustedes, que en la televisión, en una propaganda que aparecen fotos de desaparecidos de estos últimos tiempos, está la foto de Luciano, como que lo buscan porque se perdió. Cuando a mí me dijeron eso me dio una indignación. Entonces Luciano está como perdido. Ni siquiera una carátula de lo que corresponde, detenido, desaparecido. Como corresponde. Entonces, se nos van yendo de las manos las palabras, esas opiniones que dan políticos, jueces, periodistas, que tenemos que empezar otra vez a reunirlas para hacer algún tipo de reclamo. No pueden poner eso, esta infamia, que en el mismo barrio vean. Está perdido, como la familia lo busca, estuvo en la comisaría, lo vieron torturado y entonces está esta infamia. Entonces esto es lo que cuadra que sigamos haciendo. En estos días hemos visto que la impunidad sobrevuela en todos los casos que se están presentando que pasaron hace muchos años. El caso de Luciano, pero el caso de Cabezas, 15 años y no hay nadie preso. 15 años no hay nadie preso, con testimonios y con hechos verídicos. Y que no haya nadie preso es como seguimos en ese estado de impunidad que nos hiere, propiamente, nos hiere. Entonces, toda esta historia que nosotros venimos haciendo y que las madres, los familiares, las abuelas, los organismos de derechos humanos venimos haciendo, y que además quiero ahora decir algo de palabras que dijo Nilda, que yo les quiero decir, que antes que nosotras saliéramos a la calle, ellos, los detenidos desaparecidos, los que están desaparecidos, salieron a luchar por la justicia social y con un país para todos y todas. Nosotras hicimos lo que correspondía. nosotras asumimos el compromiso que correspondía. Todo lo que hacemos es lo que corresponde. Buscar y luchar para saber la verdad y para tener toda la justicia, toda la verdad, toda la justicia, toda la memoria de todos los días, ¿no? Y para lograr que en este país se produzca ese hecho que sería, parecería milagroso, pero no es milagroso. Que todos los chicos y toda la gente coma, tenga trabajo digno, tenga techo, vivienda. Que no se persiga más a las comunidades aborígenes, que son hermanos nuestros. Que no les roben sus tierras, el agua. Para que se produzca ese hecho por lo que luchaban antes y por lo que luchamos todos ahora. Queremos ese hecho de la justicia social, que no es una utopía, es una realidad que se puede dar y que tenemos que conseguirla. Todos estos días estamos viendo que realmente en la lucha en contra de las minas a cielo abierto es una lucha donde detrás hay muchos millones de dólares que se escabullen así para que el pueblo pueda vivir con bienestar. Se escabulle el agua, pero se escabullen también muchos millones de dólares, ¿no? Entonces, eso tenemos que transitar hasta que conseguir que se entienda que no queremos que nos destrocen la Argentina. Cada montaña que explotan, nos quedamos con una montaña menos. Dentro de poco vamos a ver Chile sin hacer más que mirar así. No va a haber, ni, no va a existir la cordillera tampoco. Entonces, todo tiene que ver con la lucha de todos y todas. Todo tiene que ver con las 30.000 desapariciones de antes, con las nuevas persecuciones a los que ya habían estado detenidos desaparecidos, la desaparición de López y de otros militantes más. Y yo digo, no solamente militantes, el caso de Luciano es igual al caso de Iván Torres que ocurrió en el año 2003 en Comodoro Rivadavia. La policía, eran chicos, un grupo de chicos humildes que se reunían en una esquina y la policía los llevaba detenidos con cualquier excusa hasta que un día empezaron a ofrecerles ir a robar o ir a vender droga para ellos. Se negó Iván y está desaparecido hasta el día de hoy. Y es el mismo caso de Luciano. Yo cuando me enteré de Luciano digo, es lo mismo. Entonces, creo que es los pasos que tenemos que dar. Tenemos que conseguir que en esta Argentina no se siga criminalizando la protesta, que no haya necesidad de hacer estas protestas tan brutales como 10.000 personas en La Rioja para defender la patria, la patria. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, seguir luchando para que tengamos toda la vida digna que este pueblo, que todos merecemos, pero que no sigan desapareciendo los jóvenes porque tienen un ideal también de vida, como tenía Luciano, como tienen todos los chicos, que a veces, aunque están en la calle porque las posibilidades no son las que tienen que recibir en este pueblo los jóvenes, y entonces son víctimas del abuso policial. Así que hoy, este día, creo que es un día de compromiso para seguir exigiendo la aparición con vida de Luciano, para seguir exigiendo que los policías que fueron retirados para desparramarlos por otras regionales, que sean llevados ante la justicia para que digan, ¿dónde está Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Y que queden presos por este crimen horrendo, que es la desaparición forzada, la tortura, la muerte, y no tienen que quedar en la impunidad. Creo que ese es el compromiso, y yo acompaño hoy a la familia como el primer día, y como el primer día que se llevaron a Gustavo, con el mismo sentimiento. Seguimos luchando y queremos un país donde no pase más, donde nadie desaparezca o donde una familia va a denunciar, inmediatamente salen a buscar a ese ser querido a donde uno está buscando. Así que gracias, y yo sé que con la lucha que vamos a ganar esta batalla, que vamos a vencer esta batalla, que vamos a lograr que se termine la impunidad y que vamos a lograr que digan también qué pasó con Luciano y con todos los detenidos aparecidos de los durante los gobiernos constitucionales, que hay más de 3.000. Así que bueno, gracias y gracias por invitarme y poder compartir con ustedes este sentimiento de este día y de todos los días. Gracias. Gracias a Marina y Andrés del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo. Gracias a Alejandra Barri, gracias a Nilda Eloy, a María Cristina Guerra, gracias a la querida Norita Cortiñas. Y bueno, no se vayan, vamos a escuchar un tema musical, pero ya seguido a este tema vamos a meternos directamente en la causa de Luciano. Uno de los abogados de la causa va a estar aquí y va a ser entrevistado, va a estar Vane, un integrante de Hijos, Alejo creo, y un abogado del CELSA. Así que un poco de música para distendernos un poco y les agradecemos muchísimas a todas las compañeras y al compañero por haber participado de parte de esta actividad, de esta transmisión. A 3 años de la desaparición de Luciano Arruga. A 3 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada cultural y de lucha por los derechos de todos los jóvenes asesinados por la policía. 28 de enero desde las 13 horas. Necesitamos que nos acompañes. Avenida San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Partido de la Matanza. Acércate. 28 de enero desde las 13 horas. Transmisión en vivo de medios comunitarios alternativos y populares desde el Espacio de la Memoria. Escuchalo por FM 102.5 y míralo por Canal 4 de Aire. Cobertura integral del festival y las charlas. También por internet a través de medios de todo el país. Luciano Arruga, presente ahora y siempre. Más información: www.rnma.org.ar.